Las 12:36 minutos, continuamos con nuestro programa habitual, Día a Día, en Televisió d'Eivissa y Formentera, en Radio Èxit, y como ya les habíamos avanzado anteriormente, habitualmente todos los miércoles les recomendamos mucha prudencia en las carreteras. No nos cansaremos, seremos muy pesados, de verdad. Prudencia en la carretera, no tan solo por las sanciones que podamos recibir, sino también por nuestra seguridad. Hoy con José López, gracias por estar aquí, es agente de la Policía Local de Santa Eulària, profesor de Educación Vial. Hablaremos de los delincuentes del volante, como ya hemos dicho. Justo cuando comentábamos esto, me dice, me he encontrado con tres o cuatro bajando de Santa Eulària. Sí, efectivamente. Bienvenido. Gracias. Como tú decías, hay el tema, digamos, legal, cuando hablamos de delincuente, que se refiere pues todo aquel que ha cometido o comete un delito, ¿no? Eso es, claramente la ley lo tipifica como delincuentes, pero también tenemos pues a otra parte de conductores que no se le ha detenido o no cometen esas claras infracciones, porque para ser delito pues tendría que ser o bien una conducción temeraria muy grave o que haya producido pues algún muerto o herido grave en la como consecuencia de esa conducción temeraria, pero sí se cometen una cantidad de infracciones que son muy graves, pero que no, el resultado no llega a convertirse en delito, y también pues se le suele llamar pues a esta clase de conductores pues delincuentes del volante, porque sí, lo que están creando es unos continuos ocasiones de riesgo, ¿no? Porque tenemos que pensar que siempre el accidente se produce porque uno arriesga demasiado, ¿no? Claro. En ciertos momentos. Por lo tanto, todo aquel que arriesga, y además arriesga de una forma pues consciente de ello, pues podríamos considerarlos también porque son conductores que son muy temerarios, ¿no?, a la hora de conducir. Los que aprietan el acelerador y van a esas velocidades imprudentes y peligrosas, ¿se les puede considerar también como delincuentes del volante? Sí, porque aunque sean infracciones graves, hay algunas que se cometen pues por unas razones que no son voluntarias, a veces desconocimiento pues de la propia norma, ¿no? Pero aquellos que sí son conscientes de lo que están haciendo, pues esos son los graves, porque además no es alguna ocasión que lo que cometen las infracciones, sino que es constantemente, ¿no? El exceso de velocidades, conducir pues bajo bebidas alcohólicas o drogas, para que no entiendan bien todo el mundo, también todos aquellos adelantamientos constantes que están haciendo, en fin, toda esa serie de infracciones que en principio son las que como consecuencia de haberlas cometido se pueden producir los accidentes más graves, porque en un adelantamiento siempre podemos tener un accidente pues con un vehículo que viene en sentido contrario, y por lo tanto el resultado puede ser en ese momento pues mucho más grave que si lo hacemos o cometemos una infracción que no sea de esas características, ¿no? Saltarse un stop, que a veces la gente pues piensa que eso no tiene mucha importancia, porque realmente cuando recriminamos a un conductor de que se ha saltado un stop, lo primero que nos dice es que bueno, que no importa, porque no venía nadie. O le ha dado tiempo, no sobraba tiempo, en fin, siempre excusas, cuando resulta que saltarse una señal de stop es una infracción de las más graves que hay, como cruzar una línea, ¿no? O sobre todo la línea que divide los dos sentidos de circulación de una carretera, pues bueno, no, si solamente la ha cruzado un poco, o va siempre circulando por encima de ella o rebasando pues una parte, no le dan importancia, y esas son infracciones que hay muchos conductores que las cometen constantemente, conscientes de ellos, y no rectifican, ¿no? Por lo tanto, nos referimos a esa clase de conductores. Conductores como, por ejemplo, famosos que han estado al volante bajo los efectos del alcohol y que han atropellado a una persona, han fallecido, y que la ley pues está entre Pinto y Valdemoro, y ahora sí, ahora no, ahora va a la cárcel, ahora una prueba, ahora otra prueba, y va pasando el tiempo, pero el que ha muerto está muerto y enterrado. Mientras tanto, la ley no hace, quizá, no se da la suficiente prisa o le toma la importancia que tiene para los que les falta un familiar a consecuencia de una falta, como por ejemplo ha pasado en atropellos de ciclistas, atropellos de peatones, en accidentes en las cuales ha habido muertes. Esta gente se merece pasar por la ley. Sí, vamos a ver. Todo el mundo pasa por la ley. Lo que pasa es que hay que diferenciar que a veces las personas que tienen más poder adquisitivo, en este caso, pues pueden, digamos, estar recurriendo y dilatando un poco pues la labor de la justicia, pero en los plazos legales que existen, cuando quizás puede haber personas que si no disponen, porque la justicia tampoco no es barata, es cara, y para recurrir pues hay que en muchas ocasiones pues disponer de dinero para poder recurrir, pues entonces vemos que en ese caso es mucho más rápida. Pero la justicia es igual de rápida para unos que para otros, con todos los recursos. Otro tema es de que al final sea condenado o no en base para una buena instrucción y que realmente se dé que haya cometido pues ese delito que se le ha denunciado, ¿no? También hay que tener en cuenta que lo que más llama la atención es que, bueno, puede haber unas infracciones que no ha resultado muerto ni lesiones muy graves, pero sí haya habido lesiones, incluso aunque haya ido bebido el conductor o bajo las drogas, no llega a ser delito. Vamos a ver, el delito de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede darse en dos casos, como simplemente el hecho de rebasar los 0,60 miligramos de aire, pero también puede ser si hemos cometido pues el accidente y hemos causado lesiones o muerte, ¿no? Pero si no se da esos casos, pues aunque hayamos ido bebido, pues bueno, puede no cometer delito una persona, solamente infracción administrativa. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es una línea tan fina que es muy fácil a veces de no llegar o de saltársela, ¿no? Y en esos casos lo que quiere la gente es que esas condenas pues estén más penadas. Igual como se ha ocasionado un muerto, claro, un muerto pues en España todo el mundo dice que cuesta muy barato, ¿no? Si se ha cometido con un vehículo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la pena máxima puede ser 4 o 5 años y en la mayoría de los casos... ¿No los cumplen? No, si no ha tenido antecedentes le pueden caer 2 o incluso algo menos. Entonces, bueno, a veces alguno ni siquiera pasa por la cárcel, ¿no? Y eso es lo que la gente dice que, bueno, que resulta muy, muy barato. Y ahí es donde tenemos que mirar... Muy barato e injusto. Sí, claro, porque la gente busca justicia y claro, hay que hablar qué es la justicia, cómo se aplica la justicia. Una cosa es la justicia que se puede aplicarse en relación al Código Penal y otra cosa es la justicia que pueda recibir pues los familiares del fallecido, ¿no? Porque realmente esa clase de justicia no la va a encontrar. La justicia sería la de devolver a ese querido a la vida y eso no puede existir, ¿no? Entonces, también tengo que decir que por mucho que pagase el infractor, realmente tampoco sería justicia. La justicia es que no ocurra el accidente y que todos sigamos vivos como deseamos. Es que hay hechos, casos en el tema este de accidentes en el cual hay muertes, pues que tendrían que ser juicios rápidos, que se aclarara de una vez, que hubiera todas las investigaciones pertinentes, porque no se puede culpar, siempre es supuesto, ¿no? Pero una vez que se ha demostrado que esta persona estaba conduciendo bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol y que ha matado a una persona, se ha visto involucrado en un accidente en el cual ha habido muertos, esto tendría que acabarse antes. Se tendría que limpiar un poco más. Pero es difícil hacerlo antes. Vamos a ver, un delito como conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas sí que es un juicio rápido, porque aquí no hay la instrucción, pues no tiene por qué ir más allá de comprobar si conducía y si esa persona iba bajo las influencias, pues con las pruebas periciales que la policía o la Guardia Civil haya hecho en su momento. Pero cuando hay heridos o hay muertos, pues la instrucción se tiene que que alargar, puesto que se tienen que tomar una serie de medidas, tiene que haber una investigación más extensa, las causas, los motivos, y sobre todo las lesiones también, esperando a que se curen, pues para poder determinar qué clase de lesiones, ¿no? Entonces, no todas las instrucciones pueden ser igual de rápido. Y después estamos en el tema de la dilatación que pueda haber sobre los recursos. Claro, que eso también pues puede dar pie a que los recursos de pie, precisamente, a que se alarguen el tiempo. Hay, ahora que hablas de heridas o de daños, hay gente que no ha sufrido, no ha fallecido, pero que ha sufrido daños irreparables, que queda parapléjico y le cambia la vida completamente. Le ha hecho un desgraciado para toda la vida. Entonces, esta persona que ha, o este individuo que ha provocado este hecho, pena, porque es que no hay derecho. Pero de momento tenemos el código penal que tenemos, y eso será pues a través de, digamos, de los legisladores que vayan tomando conciencia pues de que y estudio, ¿no?, de que tenga que ser incrementado esta pena, porque yo lo que no veo bien es que se trate pues como un accidente, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se tenía que cambiar. Porque, claro, un señor que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, eso es un accidente, ¿no? Es que eso se puede prever. Uh-huh. Es que era muy fácil evitar ese accidente. Por lo tanto, sí, no es un accidente. Pero un accidente es algo que cualquier ser humano es incapaz de prever, uh-huh, y que puede ocurrir por circunstancias ajenas, ¿no?, a él. Pero a nadie le obliga a una persona a beber y al menos a beber y conducir. O sea, es algo voluntario. Por lo tanto, yo no le llamaría accidente. Todo lo que se puede prever y evitar, para mí, y en ese caso, esos accidentes con resultados tan importantes como puede ser la muerte, en estos casos sí tendría que estar más penado. Efectivamente. Bien, pues no nos cansaremos, como lo decíamos, no nos cansaremos de repetir que sean muy prudentes en la carretera, no jueguen con el coche, no jueguen con la vida suya y la de los demás. Por lo tanto, ya digo, seguiremos insistiendo, seguiremos machacando hasta el cansancio. Sí, y entre todo, porque no deja de que cuando ocurren cosas de esta índole, fallamos toda la sociedad en la que falla. Mm. Y lo que tenemos que intentar es solucionar el problema entre todos. No una sola parte y no tampoco desde un solo frente, sino que hay que abordar todos los frentes posibles en el tema del tráfico. Una vez que abrimos la puerta de nuestro coche, olvidarse totalmente de lo que nos preocupa, de lo que tenemos entre manos, de nuestras preocupaciones, porque también es un motivo de accidente, y podemos hablar de esto el próximo miércoles, del estrés. Sí, tenemos que pensar, sí, el estrés es algo muy importante y está con nosotros pues con demasiada frecuencia, ¿no? Y más aquí en Ibiza, que por cuestiones de temporada, claro, se trabaja solamente en la época estival, entonces queremos, digamos, ganar tiempo, ¿no?, a todos los días. Y es muy importante. ¿Y cómo nos afecta, ¿no?, esto? Tienes que tener en cuenta, Maribel, que el conductor aún no está preparado mentalmente para conducir. O sea, lo que tenemos que hacer es prepararnos para conducir. Mm. Tenemos lo que nosotros llamamos, tenemos que aprender a ser. Y hacer significa pues ser responsables y actuar en consecuencia. Y eso aún pues no hemos aprendido a ello. Pues aprenderemos y les enseñaremos y aprenderemos todos de estas técnicas que haya para poder conducir sin estrés, conducir con precaución y evitar accidentes. Las 12:49. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros.